Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos sean a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Como cada emisión, los saluda con mucho gusto Francisco Arreola. Espero que estén harto bien. Qué bonito se escucha, cómo gusta hacer énfasis con el harto. Espero que estén harto bien. Espero que hayan tenido una muy buena semana. Yo he tenido una muy buena semana. Acabé una materia más. Y pues bueno, básicamente por eso. Pero bueno, ahí va la maestría, por si andaban con el pendiente. ¿Cómo va la maestría de Francisco Arreola? Va muy bien, muchas gracias. La tesis ya está progresando. Estamos haciendo entrevistas semiestructuradas, pero bueno, es un trabajo continuo y... Perdón, ya estoy divagando. Pues bueno, espero que estén muy bien. Hayan tenido unos últimos 7 días excelentes. El clima aquí en Puebla ha estado agradable. Mejoró mucho... Pues bueno, desde que grabé el programa para acá se soltó una onda de calorcita, una onda de calorcito rico. Ahorita inclusive tengo la ventana abierta también, por si tenían al pendiente. Vaya, está agradable el clima, no está ni muy muy ni tan. Pero vaya, se disfrutan, bueno, yo disfruto estas ondas de calor, aunque faltan todavía 3 semanas, prácticamente un mes para la primavera, pero bueno. Ese fue el reporte de climas de la ciudad de Puebla. 20 y tantos grados creo que hemos de estar por ahora. Y pues bueno, les recuerdo los canales de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook. Facebook.com/lacavernariaradio. Facebook.com/lacavernariaradio. Denos like. Denos me gusta y estén al pendiente de las actualizaciones y demás que tenemos a lo largo de la semana. Por ahí en el sitio. Pues bueno, si no le hacen a eso de las redes sociales, visiten nuestro sitio oficial www.lacavernaria.com, www.lacavernaria.com. Que bueno, recordando que manejamos ahora la cartelera de la Arena Puebla, el podcast los jueves y los viernes con una columna que no pude escribir la semana pasada porque pues dominio de que estaba acabando materia. Tenía que acabar unos detalles y pues ya no me dio tiempo por andar terminando esos detalles. Esta semana sí va a haber, está bastante interesante. Es de un libro al que le traía muchas ganas desde hace unos años. Se me hizo comprarlo al fin y bueno, les estaré platicando esta semana cómo está ese libro. Pues sí que obviamente tiene que ver con lucha libre. Pues bueno, eso es todo. Sí, eso es todo. Y pues bueno, vamos a entrar en materia. Y pues bueno, vamos a empezar con noticias locales. En particular, relacionadas con la Comisión Municipal de Box y Lucha Libre de Puebla. Que bueno, habían estado un poquitín callados. Desde que habían anunciado que iban a... El año pasado anunciaron que iban a realizar funciones mensuales de lucha libre por ahí de agosto, más o menos. Sí, fue por septiembre. Inclusive en la primera de ellas estuvo nuestro compita el Black Terror. Pues bueno, el lunes... la comisión realizó una conferencia de prensa para presentar su calendario de actividades de todo el año. Estuvo presente la regidora Karina Romero Alcalá, que bueno, es la presidenta de la comisión de Box y Lucha de aquí de Puebla. Y pues bueno, presentó todo el calendario de actividades de este año. Y pues bueno, Uno de los anuncios que se hizo pues fue el regreso de las funciones gratuitas de lucha libre que se van a estar realizando una vez al mes. Todas estas se van a estar realizando en el Zócalo. De hecho, realizaron una el 15 de febrero, que bueno, tuve la oportunidad de ir por labores de la tesis, bastante interesante y bastante productiva esa visita, que bueno, fue, pues bueno, si son de Puebla, pues por allá fue bastante lejos, bueno, a mí me queda bastante lejos, Avenida Nacional en el Polideportivo del Sur, que está por ahí cerca, bueno, creo que está el club de golf de Agua Azul o algo así, si no mal recuerdo, por ahí está cerca. Pues bueno, por allá hicieron esta, creo que fue la primera función de lucha libre gratuita. Y pues bueno, ya confirmaron todas las del resto del año. Prácticamente marzo, abril, o sea, todo lo que queda del año excepto en noviembre. Va a haber funciones de lucha libre gratuitas. Les digo las fechas: 15 de marzo, 19 de abril, 17 de mayo, 14 de junio, 12 de julio, 9 de agosto, 13 de septiembre, 18 de octubre, 5 de diciembre. Que si las fechas no me fallan, pues bueno, seguramente todas son en domingo. Sí, de hecho, sí, todas son en domingo. Y como característica particular, que bueno, además de que son gratuitas, estas funciones se van a estar llevando a cabo en el Zócalo de la Ciudad de Puebla. Los horarios, si son como la del Polideportivo, me imagino que van a andar por ahí del domingo a las 3 de la tarde. Que bueno, domingo 3, 3 y media de la tarde, por aquello de la puntualidad poblana, con todo respeto. Pero bueno, eso es uno de los anuncios que se hizo en esta conferencia de prensa. El otro es que ya anunciaron, también aprovecharon la vuelta para anunciar lo que va a ser el examen profesional para luchadores, que bueno, nada más va a ser uno este año, y se va a llevar a cabo el 21 de junio, en el Polideportivo José María Morelos y Pavón, o Polideportivo Xonaca, como le quieran decir los oriundos de Puebla. No anunciaron quiénes iban a ser los sinodales. Por ahí vi al tigre rojo, a Black Tiger, pero no sé exactamente qué se va a encargar de evaluar cada luchador. Recordando que fue la del año pasado, el antepasado, no, el año pasado sí, por ahí anduvo el Tarahumara como uno de los sinodales, y pues bueno, por ahí estaba viendo un dato de que en Puebla se tienen registrados poco más de 200 luchadores, bueno, sí, 200 luchadores con licencia profesional. Eso llama mucho la atención. Y pues bueno, ese fue otro anuncio. Ah, también, aprovechando la vuelta, y pues bueno, ya veo por qué no va a haber una función gratuita como tal de lucha libre en noviembre. Pues también se presentó lo que va a ser Expo Lucha Libre 2015. Y que bueno, se va a estar llevando a cabo el 14 y 15 de noviembre. De ahí es que a lo mejor en noviembre no vaya a haber función de lucha libre gratuita como tal. Si se sigue la misma dinámica de los años anteriores, pues bueno, el costo para entrar a esta Expo Lucha Libre, pues bueno, por lo general es la donación de un juguete nuevo, y pues de ahí pues bueno, tienes acceso a todo lo que es a todo el evento. No sé si tienen un pase para los dos días, o llevas un juguete por cada día que quieras asistir. Pero bueno, ese es uno de los anuncios. Y lo último que se reveló en esta conferencia de prensa, pues bueno, fue que la Comisión Municipal de Box y Lucha Libre de Puebla, pues bueno, va a tener su propia escuela de lucha libre. Me imagino que, pues bueno, no es cierto, no creo que sea ahí, pero no dijeron exactamente dónde va a estar ni a partir de cuándo va a estar funcionando. Pero bueno, por lo pronto anunciaron que ellos van a tener su propia escuela de lucha libre, que bueno, de las que yo tengo entendidas que existen en Puebla, pues bueno, obviamente la del Tarahumara, por ahí está el gimnasio del Tigre Rojo, Todavía anda por ahí el gimnasio de Yoyo Garduño. En el Polideportivo del Sur creo que también hay escuela de lucha libre, pero no sé quién la lleve. En el Polideportivo Xonaca creo que también hay una escuela de lucha. Y pues bueno, eso llama bastante la atención. Que bueno, un órgano de gobierno va a tener su pues sí, se puede decir que es un órgano de gobierno el que va a tener su propia escuela de lucha libre. A ver quién es el instructor para dicha escuela. Y pues bueno, ahí vamos a estar al pendiente de las actualizaciones o de la nueva información que vaya surgiendo en torno a la Comisión de Box y Lucha Libre. Que bueno, hay que reconocer que siguieron con la inercia que tenía la administración anterior. Que pues bueno, ya iba de salida el presidente municipal anterior, y pues bueno, la que también era comisionada de box y lucha libre de Puebla, pues bueno, empezó a meter varias cosas, que inclusive sus labores de comunicación eran, bueno, yo que soy comunicólogo, su labor de comunicación y promoción de eventos luchísticos en general, pues era bastante destacable. Y me da gusto ver que bueno, a pesar de que pues bueno, es otra administración, siguen con la misma inercia y pues bueno, siguen dándole un papel y sobre todo un lugar importante a la lucha libre en Puebla. Ahí vamos a estar pendiente y pues bueno, se agradece esta clase de eventos, sobre todo pues bueno, las funciones en el Zócalo se van a llenar seguramente domingo en la tarde en el Zócalo. Vaya, es pues bueno, por lo general está lleno, entonces seguramente va a haber una buena cantidad de gente por ahí en estas funciones. Espero este año sí ir a Expo Lucha Libre. Si la maestría no dice otra cosa, espero sí ir. Y pues bueno, del examen profesional de luchadores, pues bueno, de chiste me meto. Pero pues bueno, los que vayan a aplicar, que les vaya bien. Y vamos a estar al pendiente de cuáles son los requisitos y sobre todo de quiénes van a ser los sinodales y los que se van a traer en corto a todos los aspirantes a luchadores profesionales. Y bueno, esto es todo por el primer bloque. Ay, qué bonito soy, qué bonito soy, cómo me quiero. Me acuerdo de Paco Stanley. Pues en general, eso es lo que está pasando aquí en Puebla con Lucha Libre. Voy a un corte y regreso con noticias del Consejo, que también presentó varias cosas importantes en los últimos días. Voy a un corte y regreso. Estamos en la Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la Cavernaria. Eres tu mi adoración. Todo me. La identidad oculta del Pancracio se escucha en la Cavernaria. Regresamos. Ok, ya regresé. Vamos con noticias del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y pues bueno, empezando con la que más me llama la atención, y sí cayó por sorpresa. Y pues bueno, sí cayó de sorpresa. Pues perdón, ando coordinando las fechas. Pues bueno, el viernes pasado Mr. Niebla hizo el anuncio de que dejaba de formar parte del Consejo Mundial de Lucha Libre después de haber sido parte de esta organización por 7 años. Los motivos pues no están del todo claro. Él mismo habla de que pues bueno, las cosas con el consejo no estaban bien. Se habla de que pues bueno, mucho del peso que tomó para esta decisión recae en que se estaba ausentando más en algunas funciones. Y pues bueno, muchos bueno, algunas de las notas que he leído, y sí me atrevo a decir que pues bueno, especulan, o bueno no sé si especulan o afirman, vamos a dejarlo así. No tengo forma de confirmarlo, pero bueno, algunas de las notas que estoy leyendo hablan de que, pues bueno, el Consejo Mundial suspendió en varias ocasiones a Mr. Niebla, y pues bueno, en algún punto ya no le cayó muy bien al rey del Guaguangó, y pues mejor pidió, bueno, vaya, mejor se separó de la empresa. Y pues bueno, se va un elemento bien importante del consejo. Es de destacar la transformación que le dio a su personaje, como con este gimmick del apestoso. Vaya, lo hizo ya de por sí, era buen luchador. Le dio un giro bastante interesante al personaje, y pues bueno, lástima que al final haya salido de la empresa. Por ahí deja cuentas pendientes. Si no mal recuerdo, hace algunos años, pues bueno, su rivalidad con Shocker. Por ahí ahorita estaba, vaya, creo que todo el mundo le traía ganas a Atlantis y él era uno de ellos. Y pues bueno, lástima que pues bueno, salga de la empresa entre nubes y nubes de pues bueno, de aspectos negativos, que inclusive, pues bueno, si de cierta forma, bueno, si se confirman, de cierta forma podrían como perjudicar su carrera. No hablo de esos motivos, de los motivos como tal, porque no, vaya, nadie los ha podido confirmar, y no me vaya. No me gusta confirmar algo, no me gusta dar algo que no está del todo confirmado, y sobre todo si son motivos tan fuertes y tan personales, vaya, por los que deja la empresa. Entonces así lo voy a dejar. Simplemente, vaya, Mr. Niebla deja la empresa. Inclusive este lunes, pues bueno, sigue viva la facción de la peste negra, con Bárbaro Cavernario, el Felino y pues obviamente el Negro Casas, y pues van a ver que, pero bueno, creo que ya no va a ser lo mismo, obviamente, sin el apestoso mayor, y pues van a ver, y obviamente a ver qué pasa con él, y se le desea lo mejor a Mr. Niebla en su carrera como luchador independiente. Y bueno, siguiendo adelante, el Consejo Mundial de Lucha Libre hizo otro, bueno, esto no fue el anuncio de Mr. Niebla, no fue del Consejo, fue del mismo. El anuncio, vaya, el Consejo hizo un nuevo anuncio relacionado con homenaje a dos leyendas, y va con todo el Consejo este año. Digo, es un movimiento un poquito arriesgado, pero es... es de destacar esta táctica que usaron, estas estrategias que han llevado a cabo para promocionar homenaje a dos leyendas, sobre todo para que la gente lo vea, que es a donde recae este nuevo anuncio. Y pues bueno, el Consejo Mundial de Lucha Libre anuncia que homenaje a dos leyendas va a ser transmitido a través de transmitido en vivo a través de más de 60 salas de cines en todo el país. Esto a través de la cadena de cines Cinépolis. Recordando que, pues bueno, homenaje a dos leyendas es el próximo 20 de marzo. Vaya, falta, pues ahora sí, menos de un mes, bueno, un mes prácticamente, y sí le está apostando mucho la promoción el consejo. Me gusta, bueno, lo comentaba la semana pasada, me gusta que le estén dando un buen tiempo para promocionar sus magnos eventos. Y pues bueno, es de destacar esto, que creo que es la primera vez que van a transmitir una función en el cine. No sé si son los primeros en hacer eso en México. Bueno, vaya, si lo comparamos con AAA, creo que no, creo que tampoco AAA, creo que tampoco AAA ha hecho eso. Pero bueno, recordemos que AAA le apostó al pago por evento por internet. Pero vaya, si es de destacar esto del consejo que pues bueno, nos, de cierta forma nos da oportunidad a los que vivimos fuera del Distrito Federal y no podemos viajar a esta función, pues de verla. Habría que ver en qué cines está, bueno, sí, en qué cines está, sobre todo aquí en Puebla, si va a estar, y pues bueno, ahí estaremos al pendiente también de la información que vaya surgiendo. Prácticamente acaban de anunciar esto. La próxima semana, si encuentro algo, pues bueno, les aviso como cuánto va a costar y en qué salas, sobre todo si son de Puebla, en qué salas, pues bueno, se va a estar, se va a poder ver Homenaje a Dos Leyendas. Y bueno, siguiendo adelante, pues bueno, ya con lo que sucedió el viernes pasado en la Arena México, en lo que fue la primera fecha de este torneo de parejas increíbles, pues si es de sorprender, bueno, el resultado obviamente sí es increíble. Medio pronostiqué una cosa la semana pasada, pues bueno, medio se cumplió. Y pues bueno, de lo destacable de esta función, pues bueno, quiénes fueron los participantes, recordando: Rey Bucanero y Volador, Reaper y Guerrero Maya, Misterioso Junior y Delta, Kamaitachi y Dragon Lee, Bárbaro Cavernario y Titán, Mephisto y La Máscara, Eufario y Valiente, Negro Casas y La Sombra, pues bueno, fueron los participantes de esta primera fecha. Y pues bueno, de las cosas que destaco, siguiendo la galería de fotos primero, y también lo que fueron las crónicas y demás, pues bueno, empezando con la galería de fotos que bueno, tengo aquí a la mano. Qué bonita máscara sacó Mephisto. Esta máscara y la que usó, bueno, creo que me traumé con esa máscara y pues bueno, la que usó hace 2 años en Fantástica Mania. Qué bonitas máscaras. Pero esta en particular está vaya, las dos están bonitas, pero vaya, como que esta está más poderosa. Está más poderosa y malota. Llama mucho la atención. Y malota lo digo en el sentido que vaya, sí se ve bien. Como dijera con una amiga, cuando digo malote no significa que también se vea bien, pero en este caso se ve malota y se ve bien. Tiene unos cuernos de diablo bastante bastante llamativos. Aparte, pues bueno, el clásico como moicano de picos que siempre ha caracterizado su máscara. En serio, esta máscara está bastante bonita. Ahí, si me quieren regalar máscaras, pues bueno, la que usó en Fantástica Mania en 2013. O esta máscara que usó para el torneo de parejas increíbles, pues bueno, ahí se las encargo, ¿no? Mi cumpleaños ya se acerca, por si alguien me quería regalar algo. Pero bueno, al final, pues bueno, quedaron Volador y Rey Bucanero para enfrentarse con precisamente Mephisto y ¿quién fue? Perdón, Mephisto y La Máscara. Y pues bueno, al final, con todo y que tienen pactado un duelo de apuestas para Homenaje a Dos Leyendas, pues Volador Junior y Rey Bucanero fueron los ganadores de esta primera eliminatoria. Esta semana, pues obviamente se va a estar llevando a cabo la segunda eliminatoria y se estarán definiendo sus contrincantes, que pues bueno, vámonos directo y sin escalas con el cartel de este viernes para la Arena México y con lo que serán los participantes o los 16 participantes de de esta segunda eliminatoria. Pues bueno, empezando en la lucha inicial, Molotov y Leonov se enfrentan al Hijo del Signo y Metálico. En la segunda lucha, Da Panther, Dragon Lee y Blue Panther Jr. se enfrentan a Tiger Kid, a Kamaitachi y a Puma King. Esto en el segundo encuentro. Tercera lucha, pero pues bueno, va a ser tercera, cuarta lucha, porque es la segunda eliminatoria. Van a estar participando, ahí les van, Atlantis y Último Guerrero, Marco Corleone y Thunder, Ángel de Oro y Hechicero, El Felino y Blue Panther, Rush y Shocker, perdón, El Terrible y Máximo, Dragón Rojo y Niebla Roja, y por último Stuka y Gran Guerrero. Estos van a ser los 8 equipos que van a buscar un lugar en la final del torneo increíble de parejas. Esta segunda eliminatoria, como que sí están las parejas, sí están más increíbles. Pues Atlantis y Último Guerrero, Marco Corleone y Thunder, Roshi Shocker, El Terrible y Máximo. Vaya, esos cuatro, pues bueno, sí llaman mucho la atención. Me gustaría que ganara Marco Corleone y Thunder, por aquello de que de repente les da, bueno, Thunder ahorita anda en plan de rudo avasallador, domino todo y nadie me puede detener. Pues bueno, Marco Corleone, cuando entra en plan de rudo, pues bueno, llega más o menos con la misma idea que Thunder. Eso sería bastante interesante de ver. Pero bueno, creo que ese, bueno, eso es un deseo, más no mi pronóstico. Mi pronóstico yo creo que sería, Rush y Shocker serían los segundos, la segunda pareja finalista de este torneo increíble de parejas. Y pues bueno, lo que va a ser la lucha estelar en enfrentamiento en relevos australianos, Místico, Volador Junior y Valiente se enfrentan a Mephisto, a Rey Bucanero y Hefesto. Todo esto mañana viernes 27 de febrero a las 8:30 de la noche, evento grabado para la televisión. Y pues bueno, ya para cerrar, tenía algo de AAA y Lucha Underground, pero no, hasta que no se confirme no voy a hablar de eso. Que bueno, en general Lucha Underground está pegando allá en Estados Unidos, eso me da gusto. Pero bueno, hasta que esa noticia no se confirme no voy a hablar de ella. Pero bueno, en general, nada más mencionar a Lucha Underground, que pues bueno, sí está teniendo su pega en México, y ojalá pues bueno, siga triunfando. No sé qué tan, no sé si va a ser como una primera vaya, si van a seguir el como esta idea de las temporadas en Estados Unidos, que son 24 capítulos por lo general en algunos programas, y después dejan que pase primavera, verano y regresan para prácticamente otoño. Y pues bueno, a ver qué sucede con Lucha Underground, que bueno, da gusto ver que en Estados Unidos sí está teniendo su pegue. Y pues bueno, recordando que pues bueno, en este viernes también hay función de AAA en Querétaro. Ya quedaron definidos, no es cierto, falta por definir un finalista para Rey de Reyes. Esto se va a definir en Querétaro, recordando que pues bueno, el próximo 6 de marzo, 6 de marzo, 5 o 6 de marzo, no es cierto, ya se me cuatropeó, 15 de marzo, perdón, es cuando se va a estar llevando a cabo la primera función de magno evento de AAA, que es Rey de Reyes. Pues bueno, ¿cómo está el cartel? En la primera lucha, Venom, Luthor y Gotita de Plata se enfrentan a Mamba, a Carta Brava Junior y a Pegasus. Te cae que ya regresó el primo de Omar a AAA. Sé que no leí el cartel antes de entrar a grabar. Eso hay que ver qué onda. Segunda lucha, Australian Suicide y Argenis se enfrentan a Daga y a Superfly. Tercera lucha, lo que va a ser la cuarta eliminatoria por definir al cuarto finalista de Rey de Reyes. Tejano Jr., Murder Clown, Machine Rocker y Bengala son los cuatro luchadores que estarán participando en esta cuarta eliminatoria. En la cuarta lucha, Drago y un luchador sorpresa estarán haciendo equipo para enfrentarse a Joe Leader y al hijo del pirata Morgan. Lucha semifinal, La Parca, Jack Evans y Angélico hacen equipo para enfrentarse a los Hell Brothers, a Cibernético, a Verno y a Chessman. Por ahí La Parca ya dijo, ya estoy harto de los Hell Brothers. También por ahí habló Jack Evans, que a ver quién detiene a los Hell Brothers. Pero pues bueno, parece que tenemos una nueva rivalidad en AAA. Y pues bueno, lo que va a ser la lucha estelar, el patrón Alberto, que pues bueno, se ha estado presentando en las funciones de lucha underground en Estados Unidos. Hace equipo con Fénix y Místesis y se enfrenta al luchador americano Brian Cage, a Pentagón Jr. y al hijo del fantasma. Y pues bueno, esta es la cartelera para este viernes allá en Querétaro. Que pues bueno, la lucha estelar pinta bien. La semifinal, pues bueno, no tanto como la estelar, pero pues bueno, igual llama la atención. Y pues bueno, a ver qué sale de esta función allá en Querétaro, en el auditorio José María Arteaga, que bueno, creo que es donde por lo general se presentan cuando la AAA hace funciones allá en Querétaro. Y pues ya, punto y aparte, pues ya. Y pues sí, eso fue todo. Esta semana también hubo muy poquito. Y pues bueno, yo ya me despido. Mi nombre es Francisco Arreola, muchas gracias por haberle dado play. Y pues bueno, los espero la próxima semana. Y pues bueno, esto fue La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de terrible tempestad.